Ja, Mann. Une chanson pour le capitaine Thomas Isidore Jean-Noël Sankara. Si tu vas au Congo, on te parle de Lumumba. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on te parle de Nana Boye. Si tu vas down in Ghana, on te parle de Kwame Nkrumah. Pourquoi chez moi, il n'en m'efface, on ne parle pas de Sankara. Pourquoi chez moi, il n'en m'écantri, on ne parle pas de Sankara. Et pourtant, il fait partie du patrimoine de ce pays. Et pourtant, il fait partie des bâtisseurs de Maman Africa. Si tu vas down in South Africa, on te parle de Biko et Mandela. Pourquoi chez moi, il n'en est pas. On ne parle pas du capitaine. Pourquoi chez moi, il n'en est pas. On ne parle pas de Sankara. Et pourtant, il fait partie des diffuses Maman Africa. Et pourtant, il fait partie Freedom Fighters por la cause de Mama Africa. Nos queda un tiempo cortito ahora para extender un poquito lo que decíamos el otro día sobre Thomas Sankara. Todos los días recordamos alguna efeméride y les decíamos el sábado que era el aniversario de la muerte de Thomas Sankara, de este africano, un revolucionario que fue presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987, que tiene esa particularidad de que lo conocían, se le decía el Che Guevara africano, ¿no? Sí. Que eso dice mucho. Pero nos parecía que era bueno conocer un poco más de él. Él llegó al gobierno por un golpe de Estado que tuvo apoyo popular en 1983, cuando él tenía 33 años. Y lanzó un programa de cambio social y económico, el más grande, el más ambicioso que se haya intentado en África. Hasta le cambió el nombre al país y quedó Burkina Faso, el nombre que él le puso, ¿no? Que el quiere país decir de los hombres íntegros. De los hombres íntegros, exactamente. Con una definición antiimperialista, que creo que es lo que marca el por qué estamos también recordándolo, ¿no? Sí. Hablamos de Burkina Faso, que es un país un poco más grande que Uruguay, unos 280 mil kilómetros, unos 20 millones de habitantes, que se independizó de Francia, fíjense ustedes, en agosto de 1960, en esa época donde empezaron a descolonizarse varias naciones africanas, y llamándose antiguamente el Alto Volta. Exacto. Y fue renombrado el 4 de agosto del 84 por Thomas Sankara, que fue presidente entre 1983 y 1987. Solo 4 años estuvo en el poder, pero realizó profundas reformas políticas y sociales que lo alcanzaron para proyectarse en la historia como una de las grandes figuras políticas africanas y mundiales. Todo lo que implica de África sabemos muy poco, de sí, todo ese inmenso continente, sabemos más muchas veces de países más lejanos y desconocemos ese lugar de donde, bueno, se dice surgió la humanidad, ¿no? En el caso de Sankara, había nacido el 21 de diciembre del 49 en la ciudad de Yaco, en lo que era el Alto Volta, una dependencia de Francia en el África Occidental, que limita, no lo dijimos, con Malí, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, es decir, no tiene salida al mar. Sobre el océano. Está en la curva ahí del África que da la hacia parte el Atlántico. Gordita de arriba. Exacto. De África, a la izquierda. Ahí va. Hacia el sur, ahí tenemos a Burkina Faso. Sankara empezó su carrera militar a los 19 años. Fue enviado a Madagascar para hacer entrenamiento de oficiales y ahí en Madagascar presenció levantamientos populares a principios de los 70. Volvió a su país en el 72, en el 74 le tocó luchar en una guerra fronteriza entre su país y el vecino Malí y luego llegó a ese golpe de estado organizado por Blaise Compaoré, que fue quien al final lo derrocó, que le armó una conspiración y lo terminó asesinando, y le tocó quedar al frente de su país a la edad de 33 años. ¿No? Bueno, esto de los cambios que él propuso, ¿no? Esos cambios tan fuertes, lo llevó a enfrentarse con poderes muy grandes, ¿no? Estamos hablando de los organismos internacionales, concretamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, toda la política exterior que él centró en el antiimperialismo, trató de evitar la ayuda exterior, porque bueno, sabemos que trae la ayuda exterior, ¿no? Impulsó la reducción de la deuda, estatizó todas las tierras y las riquezas minerales, y de esa manera evitar al Fondo Monetario y al Banco Mundial. El tema del hambre fue un tema clave. En África es hoy más que nunca un tema clave. Planteó la autosuficiencia agraria, la reforma agraria. Hubo una campaña nacional de alfabetización. Promovió la salud pública con la vacunación de 2,5 millones de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión. ¿Cómo no va a ser revolucionario alguien que hace todas estas cosas en África y en ese momento, ¿no? Fíjense que bajo el lema pronunciado en un discurso en una Asamblea General de Naciones Unidas, que dijo, comamos burkinabé, es decir, comamos como decir comer uruguayo, ¿no? Se define lo que él llamaba ya soberanía alimentaria, de lo que hemos hablado hoy en distintas oportunidades. Él consideraba que el colonialismo no terminaba con la descolonización, ya que los países colonizados culturalmente dejan de lado su arte culinario tradicional, equilibrado y no transgénico, para imitar actitudes y conductas alimenticias de Occidente, con resultados de enfermedades para unos pocos, la obesidad y la hambruna y desnutrición para muchos. También hizo la repoblación masiva de bosques para frenar el avance del desierto, el reparto equitativo de tierras entre los desposeídos. Bueno, y empezó con la austeridad a rajatabla, ordenó sacar los Mercedes-Benz carísimos que tenían el gobierno. Hiciera por él, él arrancó a ir en bicicleta a la casa de hoy, pero por seguridad, y lo consiguieron presionarlo para que tomara un viejo Renault 5, que era los... instauró habiendo para todo tomado, el Estado. Habiendo tomado esas medidas para el Estado. Digo que no es las cosas que hemos visto acá, claro, de caricatura, ¿no? De políticos, gobernantes, que usan la bicicleta para ahorrar. Y exacto, mientras dejan, teniendo el poder de cerrar un montón de canillas abiertas que hay donde se va la plata en pavadas, o a donde no debe ir... se sube la bicicleta y queda. No, este hizo al revés. Para todo el Estado instauró el que fuera a usar auto tenía que ser el Renault 5, que era el más barato en aquel momento en Burkina Faso, y así con otras medidas, cortó los viajes de privilegio, en fin. Hay muchísimo para decir de su hora. Mejoró el estatus de las mujeres en el país al prohibir tajantemente, algo que era parte de la cultura, la ablación de los genitales femeninos y la poligamia. Su gobierno se pobló rápidamente de mujeres. Habló, por ejemplo, dijo que el peso de las tradiciones seculares de nuestra sociedad relega a la mujer al papel de animal de carga. La mujer padece doblemente todos los males de la sociedad neocolonial. en primer lugar padece los mismos sufrimientos que el hombre y en segundo lugar padece nuevos sufrimientos por parte de esos mismos hombres. Cuando llegó al gobierno el 98% de la población era analfabeta. Obligó a todos los militares sin excepción a estudiar historia, filosofía y otras ramas del saber, porque, dijo él, un militar sin cultura es un asesino en potencia. Y mucho más por decir en cuanto a la obra que llevó a que se instigara la conspiración contra él, la traición que vino de sus propios compañeros, ¿no? Como Caumparé, que decíamos, y que el juicio contra varios de los responsables culminó en febrero de este año. Fíjense ustedes, 35 años después se procesó a 12 colaboradores de Tomás Sankara que fueron responsables de aquel asesinato, de aquella ejecución instigada por los imperios de la época, que ya lo veían como un ejemplo muy peligroso. ¿Podemos, Ángeles, escuchar en el cierre un poquito de un discurso que él realizó en la cumbre de jefes de Estado africanos de Addis Abeba en el 84 para cerrar esta recordación? Él habla en francés y les decía, me gustaría que esta conferencia quedara claro que no podemos pagar la deuda, dice Tomás Sankara, no con un espíritu bélico, sino para evitar ser asesinados individualmente. Si Burkina Faso es la única a negarse a pagar la deuda, yo no estaré en la próxima conferencia, dijo. Por el contrario, con el apoyo de todos, y cuando decimos que no debemos pagar esa deuda, no estamos negando nuestra responsabilidad o incumpliendo nuestra palabra. Es solo que no tenemos los mismos principios morales que los otros. Entre los ricos y los pobres no puede haber la misma moral. La Biblia, el Corán, no puede servir para aquellos que explotan a la gente y a los explotados de la misma manera. Deberíamos tener 2 ediciones de la Biblia y 2 del Corán. Con el apoyo de todos, decía en este discurso Sankara, podemos tener paz en casa. Podremos usar todo el potencial de África para desarrollar África porque nuestra tierra es rica, concluía en esta parte de su discurso en una cumbre de la Unión de Estados Africanos. Elle